¿Qué ha ocurrido con las comunidades indígenas de Cañas Gordas? ¿Cómo podríamos reconocer el legado indígena en nuestro municipio? Este es Arqueo Cañas y el día de hoy les invitamos a conocer la historia sobre el resguardo San Carlos de Cañas Gordas, un amplio territorio indígena en disputa desde el siglo XVIII, cuando se funda Cañas Gordas, y que deja saber cómo ha sido el desplazamiento de las comunidades indígenas, su exterminio y también sus formas de resistencia para conservar rasgos culturales en medio de una sociedad en constante cambio. Bienvenidos. Hablamos con el antropólogo Julián Pérez, investigador que ha trabajado sobre la historia de los resguardos indígenas en el occidente antioqueño. Conoceremos con él cómo ha sido el proceso histórico en Cañas Gordas, que siendo inicialmente el territorio para la defensa de las comunidades indígenas en el pasado, hoy nuestro municipio no cuenta con resguardos y en el último censo poblacional del DANE se reporta que no hay personas que se reconozcan como indígenas, aunque, como sabremos, las raíces, tradiciones y costumbres antiguas aún hacen parte de nuestro presente. Y por tal motivo, aún hoy podemos reconocer la herencia de los antiguos pobladores de esta zona en el occidente antioqueño. Mi nombre es Julián de Jesús Pérez Ríos, tengo formación como antropólogo en la Universidad de Antioquia, soy investigador del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, actualmente trabajo como editor digital de la revista científica de la Universidad de Antioquia, trabajé en mis primeros años como antropólogo sobre los resguardos indígenas del occidente de Antioquia. El resguardo es la forma como la corona española buscó proteger a los indígenas de los abusos de los españoles, dándoles una tierra que le perteneciera a la corona, pero que los indígenas pudieran usufructar. El resguardo colonial fue hasta el siglo XVIII, y por eso es curioso que hasta 1776 se haya creado el resguardo de San Carlos de Cañas Gordas. ¿Por qué? Porque la corona necesitaba constituir un puente para el comercio entre Antioquia y Cartagena. Y Cañas Gordas se convirtió en el primer enclave de la corona después de la cordillera occidental. En ese momento, Urrao eran cuatro ranchos. Entonces, Cañas Gordas se constituyó en el mayor enclave de la corona en ese momento en el occidente de Antioquia, que le daba cierto control hacia la vertiente occidental de la cordillera occidental, o sea, hacia las aguas que van hacia el río Atrato. Bueno, la historia empieza en 1776, cuando se funda el resguardo de San Carlos de Cañas Gordas. En el siglo XIX, en 1832, se da la disolución de los resguardos. Hacia 1902, 1906, se da la repartición de la parte de resguardo de Murri, porque la del río Sucio ya se había dado, mal, pero ya se había dado. Entonces los indígenas quedaron con una finca, digámoslo así, grande en Murri y con un lote pequeño en la olla del río Sucio. Digamos que esto se solapa con el trabajo que hizo la madre de Laura a principios del siglo XX, que trató de devolverle la dignidad a los indígenas en Vera que habitaban en la zona. ¿Qué piensa usted acerca de los indígenas de Colombia, de su cultura y de la forma de vida que llevan hasta el momento? No hablo solamente como de las comunidades indígenas que están aisladas, sino también de las comunidades indígenas que ya están en civilización. Por ejemplo, en el caso de Frontino, hay una casa que es solamente pues como para ellos. Ellos llegan ahí, se albergan ahí un fin de semana, incluso hay personas que ya viven ahí. Pues me parece bueno, pues porque ellos se querrán civilizar y estudiar y salir adelante, pero me parece triste también que se acaben como nuestra raíz y la tecnología, la sociedad de consumo, todo eso ha hecho como que se pierdan tanto, que se vayan como metiendo más en otras cosas que no, que no son de sus tradiciones. Las comunidades indígenas tienen muchas cosas que admirarles, tienen muchos conocimientos que nosotros, los libres, por decirlo así, no los tenemos. No, pues, a ver, es muy bueno de los que son civilizados en estos momentos, que, o sea, es bueno que ellos se civilicen. Y ahorita, como le digo, que aquí hay, por ejemplo, indígenas que tratan de ser como uno, y es que son hasta mejor que uno y hasta más inteligentes. Me gusta, o sea, me gusta que ellos vayan evolucionando también. O sea, mejor que nosotros, porque hay indios muy civilizados y muy inteligentes. Entonces, sí, me gusta, me suena esa vuelta de que ellos se civilicen. Pues, ¿qué va a pensar? Que prácticamente que nosotros somos todos por ellos. Nosotros somos todos por ellos. Que inventaron todo el comida y todos los indios. ¿Sí? Pues que no, pues, me entiende, todos somos iguales, no tenemos, si me entiende, que porque ellos sean indios, tenerlos apartados ni nada, si me entiende. Entonces, pues eso pienso yo. Son comunidades que, pues, somos igual, dependemos, venimos de ellos y que los han maltratado mucho, han acabado, pues, nosotros mismos hemos acabado mucho con ellos. En la Universidad de Antioquia trabajó una investigadora muy reconocida, su nombre fue María Teresa Uribe de Incapié, y ella, junto con otros investigadores, caracterizó históricamente al departamento de Antioquia y sus zonas de frontera, ¿cierto? Hay un núcleo poblacional de Antioquia, que es el centro de Antioquia, el oriente antioqueño, el suroeste, que es donde se ubica el etos sociocultural antioqueño, es decir, la forma de ser antioqueño. Ese señor de carriel, de sombrero, que habla así golpeadito, que come sancocho de gallina, que le gusta el café, que cultiva el café. Esa era la parte antioqueña. Pero más allá había otra gente, otras personas que vivían de manera diferente. El territorio se constituyó como territorio de frontera. Las fronteras siempre son móviles, entonces cuando usted presiona la frontera se corre o se expande. Y eso fue lo que hicieron los colonos. Los colonos llegaron a Cañas Gordas y empezaron a expandir la frontera, violentando el espacio vital de los indígenas, algo que registró la madre Laura en su momento. Lo que pasa es que la madre Laura, cuando se empezó con su vida religiosa, se dio cuenta que en ese lugar de Antioquia habían personas que no conocían a Dios. Y si no conocían a Dios, se iban a freír en el purgatorio. Entonces, los indígenas había que salvarlos, entre comillas. Y esa fue la misión de la madre Laura. Ella se llevó un gramófono. Eso tenía otro nombre. Grafófono, lo llamaban en esa época. Eso que le daban manivela para mover un disco. Y con esa musiquita fue llamando a los indígenas, les daba comida, porque en esa época había una plaga de langostas, entonces, y había una epidemia de cólera en la zona de Dabeibo, por ejemplo. Entonces los indígenas tenían mucha hambre, entonces ya con comida los iba llamando con la música y les iba enseñando su catecismo y los iba convirtiendo en la religión católica. En la investigación yo pude establecer que se trató de más o menos 353.238 hectáreas, que estaban distribuidas en las ollas del río Sucio y del río Murrí, y cubría una franja al sur del municipio de Ituango, toda la extensión de los municipios de Frontino y Uramita, y amplios sectores, la mitad, por ejemplo, de Dabeiba, parte de Cañas Gordas y parte de Urrao. Entonces era una extensión de terreno enorme, que realmente la corona no sabía qué era lo que le estaba dando a los indígenas. ¿Por qué? Porque resulta que esos 47 indígenas le dijeron a la corona: No tenemos dónde colmenear, es decir, no tenían dónde buscar miel para alimentarse. Entonces la corona desde Bogotá le asignó todo ese terreno sin conocer el terreno. Pareciera que a las comunidades indígenas se les exigiera detenerse en el tiempo o que conservaran las tradiciones antiguas, como si no pudieran ser parte de la sociedad contemporánea, en medio del consumo de bienes tecnológicos o a través de prácticas más urbanas. Similar es esto a lo que ocurre con el patrimonio arqueológico, que no se puede modificar, que no debe ser transformado o destruido, y desde la legislación se nota un carácter conservacionista. Sin embargo, tanto las comunidades como las miradas sobre el patrimonio están en disputa y en cambio constante. Hay algo interesante, y es que para el Estado los indígenas eran menores de edad, inimputables. Es decir, si ellos cometían delitos no los podían juzgar. Incluso encontré un caso de un indígena que hacia la zona del río Atrato, un indígena en Vera que mató a otro en una fiesta, lo apuñaló y lo mató. Y ese caso fue a las diferentes instancias judiciales y ninguno tenía competencia para juzgarlo, porque era un inimputable, era como un menor de edad. Entonces había un gran conflicto entre las leyes que el Estado implementaba para los indígenas y la realidad de los indígenas en los territorios. ¿Cómo imagina que eran los indígenas de Cañas Gordas en el pasado? Me imagino que la cultura indígena, lo de Veracatíos, no sé, que existían aquí pues, en el momento, yo creo que eran una tribu de agricultores. Me lo imagino agricultores, muy trabajadores, labraban la tierra, comprometidos como con el medio ambiente. Así me lo imagino. Me imagino que eran gente muy de bajos recursos, vestían muy regularmente. Pues creo que eran personas que tenían métodos muy diferentes de sobrevivir, pues ya que no tenían la misma tecnología, los mismos avances que hay ahora, tenían que buscar recursos más nativos, más de lo que encontraran en el entorno, en la selva, por decirlo así. A ver, yo me imagino que eran así todos, comunidades indígenas como es ahora, pero en comunidades indígenas, con sus trajes, todas sus cosas indígenas. Pues lástima que haya desaparecido, pues imagino que eran así todos, o sea, no conocían nada de la civilización de ahora. Pues mijo, yo de todas maneras llegaron muy agresivos, porque ellos antes de venir lo de los que lo apacentaron, a ellos eran agresivos. Ellos eran agresivos de todas maneras, y pero ya cuando llegaron los españoles, que ya comenzaron a asentar, como el que se dice, esa agresividad de ellos, ya fueron personas, digamos, se volvieron personas porque prácticamente era que no eran. No, ellos eran agresivos, ellos creo que eran muy agresivos, porque nosotros aprendimos eso en las escuelas, cuando estudiábamos acá en estas escuelitas, los profesores nos enseñaban eso, que un indio Toné, que fue él como el cacique, y ese indio que era muy, muy agresivo, muy bravo. Ellos eran el indio Toné y el cacique que era, el Mantagó era otro. De aquí de las partidas de Brontino para abajo, es que se ven ya indígenas, pero para acá para arriba ya de pronto ya más como más civilizado. Lo que me contaban pues, mis abuelos, que eran, pues huyeron de los que se pintaban. Huyeron de los que pintaban con sus ropas pues, tradicionales, que eran de lana, muchos trajes de colores, con sus canastas, cargaban su comida, sus hijos en canastos atrás, en la cabeza también cargaban, todo lo cargaban era en canastos, eso era lo que me contaban pues mis abuelos, que vivían de pronto de lo que es del campo, de pronto de la cacería. Pues ellos no consumen anteriormente, ahorita que es que los indígenas también están muy civilizados, que comen plantado, porque aquí hay indígenas trabajando, laborando, y aquí comen, ya ellos comen no, como normalmente nosotros, la carne de res, la carne de cerdo. Y anteriormente yo no probaba eso, sino que solamente era carne era de monte. Bueno, la comida tampoco pues no sale ni del pueblo, sino que solamente ellos cultivaban su comida, su maíz. Sus ramas, sus bebidas, todo eso. Y ahora está todo muy civilizado, que hasta ellos mismos van a una farmacia, y anteriormente no. ¿Qué es lo que uno ve ahora y por lo que le cuentan a uno los antepasados, pues los abuelos de uno? Y que vivían de pronto de las riquezas de ellos, pues, la minería, que siempre han sacado sus guacas. Siempre ellos son los que han sabido y los que tienen la clave para saber dónde hay una mina, dónde hay oro. invitamos a reflexionar sobre el respeto por la diferencia. Una mirada desde la diversidad a través de la arqueología. La arqueología nos presenta siempre formas de vida diferente, al menos desde lo material, y con ello nos invita a respetar la diferencia y la diversidad. La insistencia entre civilización como una meta a conseguir y lo indígena como un estado para superar debe ser reevaluada para construir una sociedad en la que muchas formas de ser convivan. O sea, yo no me imagino una tribu en Caña Gorda, sino que venían era de paso, de largo, porque no eran pues de Frontino. La verdadera procedencia de ellos eran de Frontino. Entonces me imagino que eso acá era un lugar de paso de ellos o no. Es lo que yo me imagino en Caña Gordas. Porque tal vez Caña Gorda nunca ha sido un punto esencial para ni para ellos, ni encontraron grandes riquezas, ni grandes cosas que explorar. Me imagino yo que por eso no se estabilizaron en esta región. Lo que sucedió es que en 1832... ya el gobierno de Simón Bolívar determinó que los resguardos debían ser liquidados y debían ser repartidos en 12 porciones de igual valor, 10 partes para los indígenas, una para pagar los gastos de repartición y una para el sostenimiento de las que debían civilizar a los indígenas. Y entonces en Cañas Gordas se dio ese reparto, pero los indígenas fueron expulsados por los colonos. Y esos indígenas se movilizaron hacia las cabeceras de los ríos Sinú y San Jorge, los que vivían en Cañas Gordas. Por eso actualmente en Cañas Gordas no hay resguardos indígenas. Sin embargo, en los municipios de Frontino y de Aveiva sí se conservaron los resguardos. De hecho, en esos municipios está la mayor parte de los resguardos indígenas de Antioquia y la mayor población de indígena de Antioquia. Tenía prohibido a los españoles hacer uso de la mano de obra indígena que había en los resguardos, pero para eso se utilizó. De hecho, muchos de los resguardos en Antioquia y en Colombia se constituyeron con indígenas traídos de otros lugares. Eso sucedió, por ejemplo, aquí en el Valle de Aburrá, en la zona del Poblado, se constituyó un resguardo de indígenas con indígenas traídos de otros lugares del país. Así pasó allá en Cañas Gordas. Los indígenas, se dice en la literatura de la época, que eran 47 indígenas que estaban huidos del Chocó, porque en Chocó los hacían bogar, los hacían remar para conducir las mercancías y los españoles que iban por el río Atrato. Entonces los indígenas huían y llegaron hasta el lugar que hoy está Cañas Gordas, y por ello fue que se constituyó el resguardo primeramente en ese lugar. Pero se entendía que en la zona, no solo en Cañas Gordas, en el punto de Cañas Gordas, sino que en la zona también había indígenas dispersos en el bosque. ¿Qué piensa que pasó con esos indígenas? Debido a que hoy realmente no tenemos como una comunidad, un asentamiento indígena dentro del municipio. Yo creo que en ese municipio ya no vemos indígenas, no sé que vengan de Nutibara, de otros lugares. Acá hay una familia que tiene apellido indígena, pues, que es la familia Bailarín, pero solamente conozco mujeres. Entonces, la familia, yo creo, ese apellido yo creo que se va perdiendo. Yo creo que se perdieron por la civilización, de pronto se dejaron llenar mucho de la novedad que traían los conquistadores y todo eso, y fueron migrando a otros lugares. Por lo, yo diría que de pronto porque, como más bien como por la culpa de pronto de la población, que, o sea, no es que sean como racistas, sino que tratan de ser como más civilizados, y entonces ellos siempre tratan, como ellos ven, suben y ven que la población está muy civilizada, y ellos no, o sea, ellos, pues no les, para mí no les gusta mucho esa civilización, ellos están en la idea de ser como eran anteriormente. Ellos no quieren perder como esa tradición de ser indígenas, y ellos mismos tienen ese orgullo de que ellos son indígenas, porque a ellos no les da rabia. Por ejemplo, aquí hay indios y uno les dice indios y aparentemente sería como una ofensa, ellos no les da rabia. supuestamente son un cheque, cajucos, que no, y ellos, uno les dice indios y yo no les da rabia, pero porque es la tradición de ellos y es su cultura y es su vida, es su población. De pronto, pues, por demás que hubieron conflicto y lo hicieron ir de por acá, pues digo yo. Pues me imagino que al entrar, pues ya con el tema de los españoles y al cambiar todo eso, ya ellos se fueron buscando otras partes donde estuvieran, donde pudieran tener como donde poder ellos vivir. De pronto se fueron involucrando con personas, pues, entre comillas, más civilizadas, o vieron que en otros lugares podían como perpetuarse en el tiempo, pues con todas sus culturas, sus tradiciones y todo. De pronto no vieron en Cañaduras como ese lugar y buscan otro espacio como ideal. Pues me supongo que con el tiempo se fueron o se murieron, me supongo, pues no sé. O tiraron para los lados de Murri, los porcos que hayan tiraron para los lados de Murri, Runtino, por allá. Ustedes que les sabe, lo regular son indígenas y les gusta la selva. Los indígenas implementaron básicamente tres formas de estrategias de supervivencia, digámoslo así. La primera fue la resistencia, ¿cierto? Que en Cañas Gordas se dio resistencia, pero al final fueron desplazados. Pero ellos resistieron en lugares como Fruntino y Dabeiba. La otra fue la endogamia. Es decir, si yo tengo una tierra y me caso con los mismos indígenas de mi cultura indígena, pues vamos a conservar las tierras porque se heredan. Entonces esa fue la otra manera de resistencia. Y la tercera fue portar el territorio, lo que algunos antropólogos han llamado el territorio portado. No es que el territorio donde yo vivo sea el único que yo puedo tener, sino donde yo voy constituyo territorio indígena. Y eso fue lo que hicieron los indígenas, que salieron de Cañas Gordas y se ubicaron en las cabeceras de los ríos Sinú y San Jorge, en la zona de Ituango. Pues yo no recuerdo muy bien, pero no eran muchos, porque es que el patrón de asentamiento de los indígenas es irse a lugares lejanos y vivir aparte por familias. Entonces, por ejemplo, en la repartición del río Murri, que se hizo en el río Murri, se hablaba de 35 familias, si no estoy mal, 35, 38 familias, en una extensión de terreno muy grande. Eso también pasó en la zona de Dabeiba, indígenas ubicados en zonas lejanas, por familias a los que se les asignaba su parte de tierra cuando se liquidaron los resguardos. Es que los emberes eran considerados como una raza inferior, eran un obstáculo para la civilización. Los indígenas tuvieron que resistir el embate de los colonos en esa zona, los sacaban a machete, los sacaban a plomo, como decimos ahora. Fue una historia donde los indígenas sufrieron esta discriminación por parte de los antioqueños. Incluso cuando la madre Laura fue a catequizar a los indígenas en Vera, los colonos decían, ya no podemos seguir más indígenas porque la hermana le está echando alma, porque las hermanas le están echando alma. O sea, los indígenas ni siquiera tenían alma para los colonos. Entonces, esa exclusión de los indígenas en Vera en esa época ha persistido hasta ahora, y en municipios como Frontino se siente mucho esa exclusión contra los indígenas, sobre todo porque en tiempos de la violencia reciente muchos de ellos quedaron vinculados en el conflicto, y hay personas que vinculan a los indígenas con esta historia del conflicto reciente. Entonces son unas cosas que se van mezclando, pero que van dando continuidad a esa exclusión que ha habido entre los antioqueños y los indígenas en esa zona de frontera. Tengo algo interesante para comentar sobre Cañas Gordas y sobre la zona del occidente, y quisiera hacer un fragmento de John Henry White que habla sobre los apellidos de la zona. Dice: los indígenas de Occidente forman dos tribus muy distintas, los que en 1800 ocuparon los resguardos de Buritica y Arro, hoy Giraldo, y los que habitaban entonces la parroquia de Cañas Gordas. Los primeros son representados por las familias civilizadas, como los David, Úsuga, Durango, Arias, Higuita, Manco, Góez, Guisao, Graciano, Tuberquia, Borjas, etc. Y los de Frontino y Cañas Gordas con los descendientes de Domicó, Bailarín, Jarupia, Casamá, Jumí, Majolé, Guasirucama, Cuñapa, Naudá, Sapia, Sitwi, etc. en su estado primitivo. Los primeros eran representantes de los indígenas al tiempo de la conquista. Los segundos de la nación cuna y que formaron parte de la misión de los reverendos padres jesuitas de Curagamba, en el río Bebará, afluente del río Atrato. ¿Qué quiere decir esto? Que esos apellidos que vimos al principio, no de los emberas sino de los otros, son los representantes de lo que la profesora Sofía Botero llama los catíos, que eran los indígenas que estaban ahí antes de que llegaran los emberas subiendo del río Atrato. Esos apellidos los vemos cuando vemos a la gente de la zona y encontramos los apellidos, vemos características indígenas. Por ejemplo, usted ve al arquero René Higuita y usted no ve a alguien caucásico, no ve a alguien rubio, usted ve a alguien con facciones indígenas, ¿cierto? Cuando usted ve un Durango, cuando usted ve un Góez, usted lo que está viendo es alguien con genética indígena. Y eso es lo que se ve en la zona, y es lo que yo me he encontrado cuando estoy aquí en mi trabajo y veo a la gente que ha trabajado conmigo con esos apellidos. Yo veo raíces indígenas, pero los indígenas de Cañas Gordas no se fueron, no desaparecieron, sino que se mestizaron. Y la sangre de los indígenas sigue ahí. Y la gente que yo he conocido con esos apellidos es gente muy tesa y gente muy buena. Entonces, esa genética de los indígenas se ha conservado en el mestizaje. Lo indígena está en nuestra vida cotidiana, así como están los apellidos, también las cosas, las costumbres de la alimentación, hacen parte de una larga tradición histórica que debemos nombrar y hacer pública. Nuestras exploraciones arqueológicas nos han permitido reconocer que la cuenca alta del río Sucio ha sido poblada antiguamente. Mi nombre es Julián Castañeda. Soy arqueólogo en el proyecto Mar 2 y este programa se realizó junto con Estefanía Cortés, a quien agradecemos, como parte del proceso de arqueología y divulgación en la Unidad Funcional 1. Agradecemos a la Municipalidad de Cañas Gordas y a su emisora Cañas Gordas Somos Todos 92.1 FM. Hasta pronto. Yo soy Sebastián Graciano Agudelo, ayudante de obra del Consorcio Única. ¿Sos de acá de Cañas? Sí, de acá de Cañas Gordas. Ah, Luis Edmar Guisao de Los Naranjos. Orlando Jesús Zapata Benítez. ¿De qué Cañas? Vereda Santa Bárbara. John Alexander Torres, de Sestillal. Mi nombre es Marta Baos y soy de Servicios Generales de Única. Con mucho gusto. De acá de Cañas Gordas. Buenas tardes, mi nombre es Francia Mónica. Pues, me crié prácticamente en este municipio. He estado mucho en Mutata y me pongo a... Me encanta como ponerme a admirar esa perspectiva de ellos, de que ellos tratan de aprender la cultura de nosotros y que ya tenis, peinados, pinturas, aretas, a tratar de imitárnoslo. Eso me he puesto yo a mirar y a analizar en Mutatá, que es en la parte donde más se ve. Cierto, ellos cambian, pueden evolucionar también. Tratan de hacer lo mismo que la cultura de ahora.